Bueno, te vamos a ir a una encuesta. Yo creo que la gente manda. ¿Hay que bobear a Blanco o no? De vuelta. Sí, de vuelta vamos a hacer encuesta. Mira, vamos a partir por ella, mira. Mi amor, ¿usted cree que uno molesta mucho a Blanco y que no deberíamos hacerlo nunca más? No. Bueno. Usted se molesta mutuamente, así como se respetan de la molestia, también tiene que respetar el que molesta. ¿Ves? Ya. Pero es que acá es diferente. ¿A dónde la cara? Y hay un Facebook de Portada, hay un foro que tan horrible la voz de... Ya, antes hay de la foro. Encuesta, hay foro. Yo, sí, antes de la encuesta hay que tomen decisión, todavía estamos antes de la encuesta. Ya. Así que todos juntos, foca, por favor. Ya. ¡Foca! ¡No! ¡Foca! No. Todavía no se decide. Mi voz es rasposa. Oye, sí, yo voy a cumplir si lo decide, ¿eh? Así que tranquilo. Oye, no voy a cumplir nada tú. ¿A dónde? Ándame la mano. Por favor. ¿Por qué me la sacas, cachupón? No, es la mano. El blanco loco. Que le vaya bien, mi amor. Bueno, igual a ustedes. Besito. Chao, que le vaya bien. Ya, a la vuelta encuesta. ¿Cuál va a ser la pregunta de la encuesta, Fred? Bueno, que ahora es horrible mi voz, weón. No, no, horrible. Eso es un foro de Facebook. Ah, qué aparte. Buena, buena. ¿Qué tan horrible es la voz de Blackie? Hay gente que opina. ¿Y qué dicen? No te voy a contestar. Oye, por favor, po. No, que, no. Oye, Freddy, ¿cuál es la pregunta para la encuesta que viene después de la tanda? ¿Hay que huevear a Black, sí o no? Sí. No era así. Era así, si era mucho lo que no. ¿Hay que huevear a Black mucho o poco? Es que, ojo, usted puede decir que uno huevea, pero nada lo que uno dice es mentira. ¿Pasó lo del casino? Pasó lo del casino. Es verdad. Pero sí. Ese agregado de las orejas peludas y todo cuento, ya déjalo de lado. Lo agregado. Sí. La mostaza a la antigua. No, qué conatado. A la vuelta usted decidirá si hay que huevear a Monín o no. ¿Ya? ¿Viste? Sí. Black, weón, ¿por qué Monín? Si hay que huevear a... Sí, si hay, con falso. Sí, si hay que molestar a la guagua cambiada por la gorila. Llena de armonía y cariño que podemos hacerle es que usted llame ahora al 381-2030-31-32. Lo del auto está chavo. Mira cómo. No, sí, no, son cortitos. Lo de los vehículos, estos son paréntesis nomás. Gracias. Hay dos cosas paralelas. Esta encuesta que vamos a hacer ahora es para ver si seguimos guayando a Black o no. Tim paralela. En una de esas te llamamos al padrino a preguntar. Sí, lo andamos ubicando. No está en la batalla. Dueño del anillo. Sí. Queremos ubicar a Tom, si usted lo ve por ahí, lo manda para la roca, si alguien está escuchando en el holding, porque él tiene el papiro con los estatutos del portal. La pregunta de hoy, de este momento, es, Black se queja de que yo lo molesto, un amigo te dijo algo ayer, te dijo que tú me hueas mucho. Dice, oye, Manuana no te hueas mucho. O sea, los dos hueones te hueas mucho, los te parten, te hacen mierda, y vos aguantas y sí, pero soy normal, ya, pero... También le dijiste tú que de pronto te unías tú con Freddy para huerme a mí. Pero eso son... Y a veces ustedes dos contra mí. Contadas y veces. Muchas veces los dos contra él. Muchísimas. Sí. Yo diría todos los días. Ya. Entonces como pero que hay, eso se desgasta. Hay más juego para ti, Richard. Fíjate, se desgasta. Sí, se desgasta. ¿Qué? De verdad. El recurso de siempre estarme hueando. Pero sabes que yo veo que siempre la gente se ríe de esto. ¿Cómo sabes tú, huevón? Porque cuando yo hago el testeo cuando hay gente acá, no hay persona que no se ríe cuando te hueamos. Y con esa cara te dan una talla, obvio que no. Y la persona que uno está hablando, oye, ¿de dónde llamáis? De Maipú, sí, Black ahí que se bajó del árbol. Y la persona se ríe. Ya, dale yo, con la wea. El fundamento que digo yo es que a mí me contrataron para huear. Sí, sí, pero no para huearme a mí todo el tiempo, pues. Ya, esa es tu defensa. Sí, sí, pues. Y mi argumento es que me contrataron para huear. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la encuesta? La encuesta es, ¿debemos seguir hueando a Black? ¿Suena mal al aire? ¿Está mal esto de molestar a Black? ¿O está bien? ¿Continuamos haciéndolo, sí o no? Sí. Ya, mientras hacemos la encuesta, porque esto es serio. Sí. Freddy, ¿está bien? Yo sí, estoy bien. Sí. Yo échate. Échate. ¿Viste, weón? Échate. Ya, pues, sí. Ya, no. Sí. Este es el último huevo. Ya, sí, de aquí para adelante. De aquí lo que decía la gente. Adán tiene 20 y habla sobre el tema de hoy y la encuesta sobre Black. Queremos solo la encuesta sobre Black. Aló, Adán. Pero, hola, tu nombre Adán, ¿de dónde llama? De Bolita. Da lo mismo, ya, ¿de dónde? Ya. De la pregunta, ¿debemos seguir? La pregunta es simple. ¡Pum! La pregunta es simple. ¡Pum, pum! Solo debes consultarte si tu hoyo es feliz. Si te pica o te duele, él por siempre estará triste. ¿Tu hoyo es feliz? ¡Pum, pum! Tu hoyo es feliz. Cuéntanos. Bueno, bien, que seguimos esto en hablar, ¿no? Pues. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, de Colina. Ahora, tenemos un punto a favor de que un representante fiel de Colina. Yo voy a... No, momento. Oye. La productora tiene que ir. Zeta Magali anda hoy día... ¡Alfredo, regálame el polerón! Con pantalones apretados y peso. Sí, un aplauso a Zeta Magali. Cada día se va a tomar la rancherita. Lavín fue a ver Sex and the City. Zeta Magali, va a queremos saber... La rancherita. Black dijo, oye, ¿hasta cuándo me molestan? Ayer un amigo me dijo que me están jugando mucho y me parten. Entonces nosotros llamamos a encuesta. Yo, Freddy, ¿debemos seguir molestando a Black o no? ¿Es chistoso? ¿Es un aporte? ¿Qué hizo usted? A mí me entretiene. Sigan molestando. Bien, gracias. Bien. Muchas gracias, Macalé. Buena onda. Ok. Puta que se fue buena Eric onda, dice, aló, Eric, buena tarde. Amiguita, güey. Buena tarde. Guastatis. ¿De dónde llamas, Eric? De Villa Alemana. Villa Alemana, mámaselo a una nana. Viva Villa Alemana. La... O con marihuana. Dale, la encuesta. Está roto. Yo creo que molestar tanto a una persona siempre hace mal. Ya. Pero en este caso, como un mono, da lo mismo. Ya, Eric, ojo que sí. Si ganamos, se viene con crema después. Sí. No, este lo vamos a bañar, le vamos a poner una manzana a los hijos. Después lo bañamos. Sí, cuando a Black se le premia por alguna acción buena, se le baña. Se le echa talco. Y se le pulga. Sí. Una sábana. Claro. Oye, lo único que quería que habláramos de ti hoy día, ¿sí? Eso es, para eso es. Ya, es que no quiero. Sí. Aló, Camilo, cuéntanos. Camilo, ¿puedes llamar a una mujer, por favor? Sí, mujeres. Aló, Camilo, dale. Ya, hay que jugar a Black nomás. Hay que jugar a Black, ¿por qué? Porque un mono y nació para eso. ¿Usted se entretiene cuando yo molesto a Black? Todos se entretienen, es lindo, ¿no es cierto? ¿Gozai? Cuando uno empieza a hacerle así, por ejemplo, oye, uno se dedica a ti, Juan. ¿Cuántas veces yo ando con Freddy por la tarde y le digo, oye, mañana hay que decirle esto? Y después al rato, oye, y el Black quería en este caso, y hablamos de ti. ¿Cómo guayarte? Sí, se dedica a ti. Hueones, los hueones piensan, llegan a la mañana. Ya, ¿con qué vamos a jugar? ¿Cómo voy a jugar? Voy a jugar llegando. Black, entra por los pasillos de la radio y nosotros nos escondemos, nos agachamos aquí y cuando aparece... Gracias, Eric, tenemos a otro, ¿no? Sí. Camilo, gracias. Sí, queremos a una chica. Una mujer, por favor, sí. 381-2030-3132. A mí lo que me molesta un poco es lo que me escriben en el fotolog mío, DJ Black. Puta, bueno, horrible, y yo los veo. Y son bastante feos, o sea... Sí. No me critiquen que soy feo. No, está mal eso. Black, la última vez que le dijeron, escríbeme algo en la pantalla y rayó todo el notebook. Sí, con un plumón. Sí. Ya, pues, weón. Ahora sí, weón. Escribir en la muralla. Rayame el muro y fue a la casa de rayar. Mira, un ejemplo. Ayer yo venía llegando y saco una bebida y me empezaron a agarrar por huevo porque está sacando una bebida máquina. ¿Un experimento? Sí, claro. Porque parecía un experimento. Sí. Sí. Él sacando... Wow. Mira, tenemos a Cintia. Ancherita. Aló, Cintia. Cuéntanos, ¿de dónde llamas y qué edad tienes? De Maipú. Hola, Sioncho. Mayor de edad de Maipú. Cuéntenos. Yo creo que es súper cruel lo que hacen con él. ¿Viste? ¿Por qué? Porque de repente son crueles. ¿En qué sentido? ¿Qué tanto? Cuando lo molestan mucho. ¿Qué es lo que te parece más cruel que le hemos dicho? No sé, eso de que parece mono o que lo cambiaron. ¿Pero te da risa a ti? Sí. Lo seguimos haciendo, ¿no es cierto? Sí, pero... Escuchen. Aquí hay una persona que quiere opinar, parece la misma chica. ¿Sí? ¿La misma chica? Sí, ya. Se cortó otra vez. Ya vamos con otra. Ya. ¿Otra? No. Otra. ¿Aló? Sí, ya, ¿estamos listos ya? Vos? Sí, voy a... Gracias, Cintia, hasta luego. Todos dijeron que sí, quiero opinar. ¿Este momento está fome? Yo creo que está súper entretenido. Sí. Amiga, habla nomás. Sí, sí, pero es que yo digo que a veces igual hay que parar. Gracias, Cintia. Chao. Pero si nosotros paramos... Ya, hablando por huevo, ya, está bien. Cuando ya, llamó acepto, el niño acepto. Delante del el hermano enfermo, ya. Cuando llamó ayer la niña que estaba enferma, ¿quién pone la seriedad y no molesta a Black en ese momento y se preocupa a la persona? ¿Ah? Cuando ustedes dos se ponen... ¡Para! ¿Cómo es la weá? No, pero momento, nada que ver. Sí, pues le dijeron a la lesa y le decía, ya, pero ¿sí? ¿Por qué no tratan de lesa una mujer? ¿Por qué ella? Está tonta. No, yo no si encuentro de la que quedó en coma. Sí, se va. No, pues sí, pues. Durmió dos semanas y ahora el play ya. Anda enamorada de la. Esta. Sí. Aló, hola. Muchas veces yo pongo la cordura y ustedes no se fijan. Nada en que eso. Ver, no, si a usted no le pagaron para poner cordura acá. O para guayar, pero no guayarme a mí. No, pero que si no se pone la cordura. Los zapatos se caen. Sí, pues. Aló, hola. Ah, esos son cortos. Hola, ¿tu nombre? Alexandra. Oh, hola, otra chica, ¿qué edad tenés? 23. Póngale. Nombre a ver, la verdad es que, bueno, yo siempre lo escucho. Rica. Y hay veces que, igual molesta que le digan muchas cosas a Black. Ah, sí. Pero entretiene, o sea, igual hacen reír, así que siga molestando. Yo pienso que tienes que llamar a mi mamá para que... No, porque tu mamá te va a defender. ¿Qué? ¿Por qué me agarre por huevo? Alexandra, ¿está ahí en la pega? Sí. Sí, ya. Ya, vale, que le vaya a mandar. Oye, oye, gracias por entrarme en la tarde, porque sabes que acá en la pega me aburro mucho. Gracias a ustedes me entretiene, así que sigan molestando. No, dale las gracias a Black. Sigan molestando. Gracias a Black, besito. Gracias a Black, ve. Chao, besito. Oye, mira, llamar a Tom. Yo insisto, mira, me pueden guayar, pero defínanse, ¿soy un perro, un mono, una foca o no sé? Tiene, ¿cómo es? Conflicto de personalidad. Eres una foca. Las cosas que hace para llamar la atención de nadie. No, ya, ¿cómo llamar la atención? Por ejemplo, yo le digo gallina, cara de tanque a Freddy y a veces da risa, ¿no? No causa gracia, pues. ¿Cuál da más risa? ¿Voy a ver a Freddy o voy a ver a Black? Voy a ver a Black. Sí, voy a ver a Black. Da más risa. A Freddy da pena, weón. Será por el cuerpo, porque Black tiene una figura más ruda, ¿cachai? Como más fuerte, entonces te da como lo mismo, como que no le duelen las balas. Mira, pero a Freddy, como es que es más diminuto. Oye, ¿sí? Mira, sé que ayer el Jerko Puchento me agarró para el huevo incluso. ¿Qué te dijo? Porque estaban entrevistando a la Pamela en esa cuestión, La Hora de la Verdad. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Y tú la acompañas al canal? No, estuvo en Pasapoga, acá, en el camarín. Pasapoga. Entonces sí. La estaban entrevistando que va a salir el juego. Estaba tocando el saxo con una banda de jazz. Qué morenito. Ya. ¿Sí? Qué morenito, me imaginé. Ah, what you say. Ahí estaba hablando. Ah, what you say. ¿Y qué te dijo el Copuchento? Se dio vuelta y dijo, ¡ay, el Black! ¡Qué mal! Ya, el último, se llama Leila. Tiene 25 años, aló, buena tarde. No creo que... ¿Dónde usted? De Quilicura. Vámonos con locura. Diga Quilicura. Te escuchamos. El meme no lo molesta más. ¿Por qué? Es que es muy lindo él. ¿Te voy a pero dar risa cuando le decimos cositas? A veces. Sí, qué lindo. Sí, yo... A veces no. Sí. ¿Cuándo no? Es cuando se ponen muy pesados con él. Como que cargan la mata mucho para el lado de él. ¿Viste? A veces sí, ¿no es cierto? Que debería ser todo parejo. ¿Sabes qué? Debería molestar al Freddy un rato, después agarrarse con el Magma y así. Pero a mí me molestan, pero Magma no. Cara de teta, me dicen. No, pero nada comparado. Fíjate, todas las vueltas parto yo en todas las... Mira, un ejemplo claro. No, es que es una mecánica, ¿no? ¿Por qué más? Mira. En el blog, ¿sabes cómo es? Freddy, Black y McManaman. ¿Ya? Y en las vueltas es Black, Freddy y Magma. Sí, pero en las vueltas tarde siempre parto yo. Y con la peor wea, yo. Sí. Todo. Es que la verdad es que cuando hacemos la vuelta de tanda, siempre nosotros ponemos Black, Freddy y Magma. Y entonces en la tuya hay 15, en la de nosotros hay 4. Inventamos 4 para nosotros y después tenemos que rellenar. Claro. Qué lata. No, es que es fácil, wea, al hablar. Sí, da inmaterial a cagarse. Es cosa de mirarte nomás todos los días. Porque uno puede wear el conjunto, foca, ya. Después puede wear el elemento, nariz de alfajor. Claro. Después puede wear la acción. ¿Cachai? Se masturba con un sacapunta. Claro, ¿cachai? Arroja banana desde el segundo piso. Hay altas formas de verlo. Mira, partimos el 2005, sí. Para que cachen más. O Freddy con Loli. El 2005, Freddy con Loli. Eso es conmutación. Ya, cambiar el elemento, ya. Sacar la pipa y poner un Loli. Están agarrando más huevos. Con Loli. Sí. Mira, escucha. Freddy con Loli. Mira, ganamos. No, todavía no. Mira. Ganamos. Escuchemos la puerta. Ya, escuchamos la puerta. Esta es el 2005. Otra vez. Carnet fotocopiado Black. Mira. Del coyote, mira. Magma. Y popote de gaseosa Freddy. Popote de gaseosa. Que mierda, wea, fome. Pero, y carnet fotocopiado fome igual, po. No era para cagarte, po. No, po. A ver, otra vuelta. 3008. Ya, esta de este año. Sí. A ver. No, para vuelta, disculpe. Hay una encuesta en el foro también de Facebook que dice qué tan horrible la voz de Black. Y dice Nelson Andrés, adelante voz de mono en celo. Solange Elizabeth no es horrible, es brutalmente dulce, es una sensación exquisita. Oyen mis oídos cuando habla DJ Black. Eso. A ver, esta, ¿eh? Plato de muerto Black. ¡Mira, weón! ¡Mira la weón! ¡Es una obra de arte, la weón! La gente había dedicado tanto tiempo en su vida, weón. Yo que te conozco, te he dedicado todo mi tiempo, weón. ¿No veis que debajo de esto hay puro amor, weón? ¿No veis que hay cariño de mi parte? Pienso en ti y creo siempre en cosas que sean chistosas y todo en pos del programa, pero pienso en ti. Aquí hay amor, Bla. Hay un amor profundo y oscuro. Mira. Piñén en la camisa, Bla. Cacha. Pero igual para nosotros, ¿no? Premiado por ir al colegio un domingo, Freddy. ¡Pau! Y no debo sentarme en las piernas del profesor. ¡Gay, po, gay! Asfixian. Coco de Rottweiler Black. Eso es una obra de arte, pero fíjate, todas piensan conmigo, po, weón. Es que está bien. Es que el combo lo sigo, ¿eh? Sí, pues hay que potenciar los elementos, po. ¿Qué hace Bielsa? Potencia los elementos. Bueno, adelante los mejores. Claro. los puestos. Ya, yo creo que la encuesta está lista, que la gente ha opinado. Cara de orco comiendo natre black. Horrible. Ya, puta la wea. Pero es lindo. Bueno, ahora en todo caso, si tú pides que no te molestemos más, yo no te molesto más, Black. No. Los cachos lo dicen. Gracias, amigo. Okay. Quiero opinar, podría hacerlo. Que haga seña nomás. Que haga seña nomás. Sí, gracias, amigo. Ya, estamos listos, ¿no? Estamos listos. Sí, una niña nomás dijo que no, pero todos dijeron. Pero mira, están llamando. Ya, más, ya. Todos dijeron que entretiene, sí. Ya. Mira, el último. José Luis escribió lo siguiente: la voz de Black es como la de un chivo cojo con lepra en el hocico. No, eso ya es, no, mucho. No es lo mismo. No, porque no va con amor. Yo, ojo, que cuando lo guayamos, nunca lo denostamos al extremo de ser ácido. Uno podría ser como la caca con él, pero no, tiene un límite. Siempre es fantasía, siempre son cosas que no existen, que realmente tú no haces. ¿Cachai? Se baja del árbol, tiene un taparrabo. Pero la gente se me orco imagina comiendo natre. Pura hueá que no existe, porque una talla pesada es decir algo personal, algo que uno sepa de ti, o atacar a tu familia, o atacar un defecto así legal. No, son puras hueás fantasiosas. Ya. ¿Cachai? Black, ¿qué tenía ahí? Sácate eso. La nariz. ¿Viste, hueón? ¿Qué tenía? ¿Viste? Tiene una piscina. Tiene un tomate para el tamaño en la nariz. Ya. Es terrible. 8 años no puede decir tomate. Cristian, cuéntanos. Un tomate, ¿no? Tomate. Sí. Aló. Adelante, tomate. Aló. Cristian. Buenas tardes. Vamos, tomate. Dale, cuenta, dale. Mira, yo tengo dos preguntas para hablar. Vale. Dígame. La primera, cuando te empezaron a huevear, ¿dijiste que no? No. Sí, no, o sea, es que yo me acuerdo que hace 3 meses yo le dije a Magma que parara el agua conmigo. No, hace 3 meses, del inicio. Pero el programa lleva el aire 2 años. No, lleva 8 años al aire y nos conocimos hace 5 con el Black. Y ahí también lo conversamos, pero Black todo lo contrario dijo, listo, no, agüévenme, listo, potenciamos la cosa. No, dijo que ya. No. Esa es la primera. La segunda, ¿por qué se queja ahora? Que alguien le dijo. Claro. Porque tengo derecho a quejarme, ¿por qué no? Pero debería haberse quejado al principio. Si llegamos a un trato nosotros. No, pero es que yo tengo derecho a quejarme. ¿Tú quieres cambiar el trato? ¿Tú quieres ver las cláusulas? Está igual que Bolivia. Ah, estamos viendo un mar ahora. Sí, pues nosotros hicimos. Es como un estatuto que tú quieres cambiar ahora. Sí. Sí, bueno, es complicado. Bueno. No es una ley, pues. Tendría que acabarse el programa, hacer otro tipo de programa. Y ahí no te guayamos. Claro. Ahí te tratamos como un control. Y tú serías fome. Sería más fome que la cresta. Claro. Claro. Sería fome. De hecho, cuando hay otros controles, nosotros ocupamos otros recursos. Guayarnos entre nosotros, apoyar más al auditor. Porque no tenemos quien guayar ahí, ¿cachai? Bueno. Síganme guayando. Sí. Gracias. Vamos a seguir guayando la. Ahora continuamos con el programa. Sí, nos guayamos más Black. Black. Una enorme cantidad de asociaciones logran definir a cabalidad la horrible realidad que representa este ser. De pequeño fue usado como cuco para hacer dormir a sus hermanos. Esta animaleja es el icono viviente del eslabón perdido entre el perro y el toro. Para entender mejor, otros términos que se utilizan para nombrarle son dinoplatíbolo, galán azteca, novia dominicana, tetera de hippie, etc. En el presente, esta orangutánica y emblemática figura, a pesar de haber aprendido a usar el tenedor, aún no logra caminar completamente erguido.